Observando mi objetivo. ¡Caligan! Hijo puta, te he dicho que no te rajes. Me sale del alma. Oh, macho. Gritar con calor. Se acabó. ¡Dame! ¡Ay, sí!